COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, Luis. ¿Vos cómo andás? Yo bien. Estamos hoy, arrancamos Oíd Mortales. Muy bien. Para nombrar ya de entrada. Para no confundirnos de programa, ¿vale? ¿Dónde estamos parados? Es que hay gente que a veces se confunde. Tienen tantos programas que por ahí se confunden. No sé por qué Fernando Tever en la operación técnica se está riendo. No sé por qué. Hoy se está operando. Y por ahí como se confunde con tantos programas que tiene y que hace. Ah, puede ser. Fernando Tevele nos ayuda en www.laretaguardia.com.ar y Martín Valenzuela está hoy sí con luz y conectado, creemos, en la AM690. ¿Sí? Sí, muy bien. Dice. Muy bien, muy bien. Bueno. Cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros ya sabe que puede hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de Facebook de Oíd Mortales 2011, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y hoy por dónde empezamos? Hoy en un programa de salud tenemos un día muy especial porque es el Día del Médico. Así que bueno, algo vamos a hablar, algunos de nuestros amigos vamos a saludar. Algunos de nuestros médicos columnistas los tenemos acá sentadito a pesar del calor y de que esté de vacaciones, lo cual es doble mérito que esté acá sentado, que es el doctor Carlos Vázquez Barreiro, que está acá y que vamos a hablar de un tema distinto, digamos, no un tema de la salud tradicional, ¿no, doctor? ¿No hablamos de medicina hoy? Sí, creo que sí, que igual vamos a hablar, no sé si de medicina, vamos a hablar de salud en general, qué sé. Pero yo. El día del médico, sí. El día del bancario, los bancarios no trabajan. Sí. Se toman su día, descansan. Eso, podríamos cerrar las guardias, doctor. ¿Qué le parece? No, bueno, trabajemos, bueno, dale. Me voy. Hoy lo hicimos venir justo en su día, el doctor. Sí, la verdad que no lo estoy echando, al contrario. Tiene un mérito doble, digo. Por eso digo, y encima está de vacaciones. O sea que, bueno. O sea que le arruinamos por partida doble. Sí. Por otro lado, va a estar el licenciado Ariel Aguirre, que nosotros habíamos estado hablando del Día Internacional del SIDA, que iba a haber una jornada sí, en el Instituto Pasteur, que fue el miércoles pasado, y él nos va a contar un poquito acerca de qué pasó en esa jornada. Muy bien. Y esperemos comunicarnos con la doctora Analia Mas, que también ella es abogada, y que vamos a hablar un poquito del tema del aborto. Digamos que ella también es asesora de la legisladora Rashid y que está trabajando ese tema desde el lado de la legislatura por los proyectos que hay acá o todo lo que pasó últimamente con Macri, que dio vuelta, que lo vetó, que no lo vetó, que alcahueteó a una pobre mujer que iba a hacerse un aborto en el Ramos Mejía, que después al director del Ramos Mejía lo eyectaron por razones personales, pero se eyectó. Le abortaron la dirección. Digamos. Le abortaron la dirección, sí. Bueno, vamos entonces a comenzar el programa. Fernando, ¿te parece? Oíd. Mortales. Bien, iniciamos entonces el programa de hoy hablando con el doctor Carlos Vázquez Barreiro. Él nos acompañó ya en otros programas y estuvimos charlando sobre temas que tienen que ver con la sexualidad, porque el doctor es médico ginecólogo, obstetra, no importa. Bien, pero vamos a hablar de otra cosa. En realidad el título es, pero no sé si está bien así como lo digo, Terapia de vidas pasadas. ¿Está bien así como lo digo? Sí, es conocido así. Si no, el término más preciso sería terapia de regresión a vidas pasadas. Ajá. ¿Y esto tiene que ver con que uno siempre puede volver a vidas pasadas o a la propia vida actual? No, como no volver. No, volver, recordar en realidad. Es. Recordar, después vamos a explicar un poquito cómo es la cosa. Uno no viaja a ningún lado. Ajá. Y hoy no es un día ideal para hablar de viajar, yo diría. Justamente. Sí, con aire acondicionado. Sí. ¿Y qué es esto de lo que se llama la terapia de vidas pasadas? Empecemos a hablar un poquito de qué es esto. Bueno, en realidad la terapia, en realidad es una terapia de regresión porque uno lo que busca es el origen de una enfermedad o de un problema. Hablemos de enfermedad porque a veces se puede malinterpretar, pero de algún problema que nos está quejando en esta vida. Y su raíz está en otra. Es como que acá habría que utilizar un principio budista que nos dice que nosotros no somos un cuerpo que tenemos un alma, sino un alma que ocupamos un cuerpo. Entonces el concepto cambia. Uh-huh. O sea, el alma quedan improntas, pueden ser de alguna vida, algún acontecimiento muy importante en otra vida y que nos la traemos a esta, no somos conscientes de eso y bueno, y nos está afectando. O puede haber un acontecimiento en esta vida que nos puede recordar, entre comillas, algo de otra vida. Por ahí un ejemplo va a ser más fácil para explicarlo. Supongamos de que en una vida anterior hayamos muerto ahogados y en esta vida nacemos, o al momento del nacimiento estamos con una circular de cordón que también nos asfixia en cierta manera. Bueno, eso es como lo que nos recuerda el otro acontecimiento y esto se puede manifestar en distintas enfermedades, por ejemplo, qué sé yo, fobia a usar una corbata, ser asmático, no sé, distintas cosas. Y esto de digamos, no es muy común que alguien diga: ay, bueno, no sé qué hacer, ¿qué? Voy a ir al psicólogo, voy al psiquiatra. No, me voy a hacer una terapia de vidas pasadas. No es tan popular todavía. No, porque pero va incrementándose día a día. Sí, yo creo que alguien muy conocido fue Brian Weiss, ¿no? Sí, que sí. Se hizo bastante conocido también sí, acá. Sí, tal vez fue él el que la difundió por todo el mundo. ¿Y qué personas pueden hacer este tipo de terapia? Como profesionales, digamos, haciendo. Como profesionales, bueno, primero hay que tener un conocimiento de las enfermedades y saber qué estamos manejando, porque puede llegar a ser perjudicial si no se hace bien. Uh-huh. Como toda terapia está básicamente destinada a los médicos y bueno, en este caso también podrían intervenir los psicólogos. Uh-huh. Fuera de ellos, bueno, no lo recomendaría. Bien. Pero y la pregunta también se me ocurre es, ¿qué, digamos, por tu experiencia, qué tipos de personas se han acercado para hacer este tipo de terapias en general, digamos? ¿Si hay algún tipo de persona que se acerque más que otra? No, en general no hay un tipo de personas. Básicamente, bueno, es como es una terapia relativamente nueva, es gente que esté abierta a este tipo de terapias, ¿no? Generalmente vienen cuando ya pasaron por muchos lados y no hubo ningún otro resultado. Uh-huh. Y bueno. ¿Podríamos decir que es una terapia de tipo alternativa? Yo con ese término no concuerdo. De hablar de una terapia alternativa habría que hablar que hay una terapia y hay otra alternativa. A mí me gusta más utilizar los términos de terapias complementarias porque se puede hacer distintas terapias al mismo tiempo. Esto no implica que uno no pueda hacer otra cosa. O sea, la terapia de regresión a vidas pasadas puede servir inclusive para dolores crónicos. Esto no quita que la persona haga kinesiología también. Se puede hacer simultáneamente. O sea, yo tengo una formación como médico de una medicina alopática. O sea, que todas las medicinas restantes que se llaman alternativas no se enseñan en la facultad, aunque ahora la facultad de medicina está enseñando acupuntura, que ya es un gran avance. Ah, ¿no? mira, no sabía. Sí, hay cursos de posgrado de acupuntura. Que tampoco sería alternativa, sería complementaria. Claro, pero estaría dentro de lo que la gente conoce como alternativa. Claro. Eh, La realidad es que este tipo de terapias, las mal llamadas alternativas, muchas de ellas llevan a una curación. La medicina alopática no cura, trata síntomas nada más. O sea, yo tengo un olor, tomo un analgésico. Cuando dejo de tomar el analgésico, el olor vuelve. O sea, no termina de curar. Soy hipertenso, tomo una droga antihipertensiva. Cuando dejo de tomarlo, sigo siendo hipertenso. Y aunque no la tomes, igual sos hipertenso, ¿no? Sigo siendo... Claro. El tema es que o me duele la cabeza y tomo una aspirina, pero después me va a volver a doler la cabeza. Es decir, no tratan los temas de raíz. Yo la diría más que es una terapia o las nuevas terapias, las que se llaman alternativas, como flores de Bach o la medicina china, maneja más energías y la medicina tradicional se maneja más por la bioquímica, ¿no? Aunque hay complementos biofísicos, para llamarlo de alguna manera, pero toda la farmacología es bioquímica. Igual, bueno, dentro de nuestros oyentes ya hay uno que cuando me preguntó, uy, recién me conecto, hoy empiezan a hablar de, y yo puse terapia de vidas pasadas, me puso ups. Como diciendo, uy, qué tema distinto que están tratando hoy, y que yo sé también, en este caso es una amiga que se llama Cristina, que a ella le interesa. Y pregunto, ¿cómo llegaste a esto? O sea, porque cursaste una carrera, claro, en una universidad, 6 años, bueno, y uno es como dice, bueno, ¿y cómo fue? Sí, llevo 26 años de médico, unos cuantos. Bueno, yo estudié medicina para curar y todo lo que había aprendido no me llegaba a conformar o no llegaba a lo que yo buscaba, era curar, era como dije hace un rato, trataba síntomas. Busqué caminos alternativos y bueno, llegué aprendiendo hipnosis, donde empecé a hacer tratamientos bajo hipnosis y que eran curativos, y bueno, y a través de la hipnosis llegó a la terapia de regresión de vidas pasadas. Es una terapia que a mí no me deja asombrarme día a día, hace más de 10 años que la hago y no deja de asombrarme las cosas que suceden. Porque es toda una, digamos, es una terapia relativamente nueva, hay que aprender muchas cosas, se siguen aprendiendo y nos metemos en un terreno que no es el, entre comillas, el más científico, ¿no? Porque demostrar acá las cosas son muy difíciles. Pero a mí me surge esto de creer o no creer. ¿Creo en esta terapia o no creo en esta terapia? Que por ahí a uno no le surge esto de creo en la medicina alopática. Sí, sí, sucede. Hay gente que no cree, sí, sí, hay gente que no cree en la medicina alopática. Hay gente que no cree en las vacunas, por ejemplo. Sí. No es lo... No es lo más frecuente, no, pero bueno, frecuente. Pero yo he conocido médicos que no creían en las vacunas. Claro, pero también pasa que es mucho más difícil, como vos decías, entender, porque el médico realmente cura, o no, como vos decís, no lo cura, pero trata síntomas. En este caso, esos síntomas a través de esta medicina, vos decís que sí la curaría, o por lo menos la resolvería sin medicación. La resuelve. Esto, a ver, esto es más o menos como, funciona como el psicoanálisis. Hay toda una ciencia dentro de la hipnosis que es el hipnoanálisis, lo cual se acortaría muchísimo los tiempos, porque uno lo que busca en el psicoanálisis, esos mecanismos inconscientes, esos mecanismos o esos síntomas o situaciones olvidadas que nos está generando un síntoma. Por eso cabe mejor el término de terapia de regresión, porque a veces no es necesario en una vida pasada. El problema se generó en esta vida y con retroceder un poco en esta vida lo encontramos. Ejemplo, yo le comentaba los otros días a Cristina de una paciente que jamás me había contado nada, porque venía por otro problema, que tenía un dolor crónico en la espalda. En una sesión que habíamos hecho en la terapia de regresión, había sucedido que la habían asesinado clavándole algo en la espalda, ese dolor crónico. Hizo cualquier tipo de terapias. Nunca buscamos esto en la terapia, pero al solo recordarlo, cuando vino la sesión siguiente me dijo que el dolor le había desaparecido, porque ese hierro que le habían clavado era el mismo lugar donde tenía el dolor. O sea, físicamente le habían clavado un... En otra vida. Murió de eso y vino con ese recuerdo. Y ese dolor era crónico. los antiinflamatorios le calmaban un poco, hizo cualquier tipo de terapia, si no le calmó nunca el dolor. Y nunca me consultó por eso a mí. Pero al recordarlo, se curó. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. A veces cuando se recuerdan cosas, los lapsus, famosos lapsus, cuando lo inconsciente se hace consciente, cura. Pero bueno, uno puede tener un dolor crónico que se generó desde chico, no hace falta ir a otra vida. En este caso fue otra vida, pero uno puede hacerlo. Entonces, no siempre es necesario ir a otra vida. Pero esa persona, ¿cómo llega a poder recordar que tuvo otra vida donde le clavaron ese cuchillo? Lo hicimos bajo terapia. Solano lo recuerda. Bajo hipnosis. Bajo hipnosis, relajación profunda, distintas técnicas para llegar. En realidad la técnica se llegue es la misma. Lo que hay que estar en lo que se denomina un estado alfa, es un estado fisiológicamente normal, es un estado en el cual nosotros pasamos de vigilia al sueño y del sueño a vigilia. Y lo tenemos en ese estado en el momento que nos estamos por dormir y en el momento que nos despertamos. Y a veces, cuando uno está tranquilo, por ahí relajado, se llega a ese estado alfa también, donde uno tiene recuerdos que por ahí no los puede relacionar con algún acontecimiento. Pero, ¿y en ese estado la persona habla? En ese estado la persona hay que dirigirla, sí, puede hablar. Y es donde se amplía también, se llaman, lo llaman estados alterados de conciencia, termino con tampoco estoy de acuerdo, porque no alteramos la conciencia, la ampliamos. Claro. O sea, nosotros nos viajamos cuando hacemos una terapia de regresión en el tiempo a otras vidas. Lo único que hacemos es abrir la memoria subconsciente y recordar las vidas anteriores. El concepto que había mencionado primero, de que somos un alma, que ocupamos distintos cuerpos, el alma es inmortal, y hace que bueno toda esa memoria esté siempre. Bárbaro. Bueno, pues vamos a seguir con este tema, desde ya que todos nuestros oyentes... Acá me dice Cristina, muy claro. Muy claro, así, bueno. Dos palabras, sí. Le pareció muy... Sé que está bueno, sí, que... Sí, bueno, eso no es un... Te parece, suena muy fantasioso, pero en realidad es un recuerdo. No hacemos otra cosa que abrir ese recuerdo. Sí, pero a veces recordar da miedo. Y puede darlo, sí. Puede dar, por eso, bueno. De hecho, la mente muchas veces niega cosas, puede generar bueno, mucho trauma. Claro, claro. Bueno, hacemos un pequeño cortecito y ya seguimos, ¿sí? In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Thank you. night is cloudy, there is still a light that shines on me. Me preguntaban si hacía falta presentar el tema, y yo digo que sí. Déjalo ser, let it be, como quieran, The Beatles, pero la presentación tiene que ver con que este tema está dedicado al doctor que está acá, que es uno de los temas que más le gusta, dedicado a Héctor Varela, que ama, es enfermo de los Beatles. En alguna otra vida pasada, Héctor Varela debe haber estado en Liverpool, casi seguro. No y, es el tanguero, ¿no? Aclaremos. No es el tanguero. Y por el otro lado, porque Paul se inspira en esta canción a través de un sueño en donde se le presenta a su mamá muerta y le dice, déjalo ser. Oír mortales. Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Bueno, buenas noches, licenciado Ariel Aguirre. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Cristina? Bien, muy bien. Contanos entonces qué pasó este último miércoles 28 en el Instituto Luis Pasteur. Bueno, se realizó una jornada que tenía el título de Acceso a la Salud Integral de las Personas Trans en la Ciudad de Buenos Aires. Fue una jornada organizada por Coordinación FIDA del Ministerio de Salud, del Gobierno de la Ciudad, y se presentaron en estas jornadas varias mesas, donde en estas mesas hubo médicos, trabajadores sociales, bueno, hubo una mesa que presentamos nosotros del CESAC-11, con el taller que estamos haciendo sobre cuidados de la voz para personas trans, y el objetivo un poco de la jornada era sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la temática trans, digamos, y la problemática que existe en la atención a personas transexuales en el gobierno de la ciudad y en realidad en todo el sistema de salud, ¿no? Porque es una población que ha estado bastante invisibilizada hasta ahora, que en los últimos años hubo grandes avances en cuanto a legislación, la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todo esto ha hecho que esta población vaya ganando, conquistando derechos y tenga cada vez más acceso a cosas que antes no tenía acceso, como por ejemplo la salud integral y que se piense especialmente en la salud de estas personas. Y lo interesante también de la jornada fue que no solamente había profesionales, sino que había gente de diferentes agrupaciones que representaban al colectivo trans, a personas trans. Y estas personas también intervenían durante las mesas y hacían preguntas y también tuvieron una mesa en la cual hablaron. Y yo creo que eso fue muy importante porque una cosa es el contacto del médico o del profesional en un consultorio, en uno a uno, con una persona trans, y otra cosa es un contacto en otro ámbito, digamos, con otro tipo de relación, no tan vertical como suele ser en el consultorio, sino más bien horizontal y al mismo nivel, charlando sobre esta temática, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que estas jornadas se sigan haciendo más allá del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y más allá de cualquier otro evento que tenga que ser, ¿no? Claro, sí, la idea es seguir trabajando, ¿viste? Nosotros por lo menos en el CESAC-11 hace ya 6 años que estamos trabajando con este espacio, 3 años que tenemos el taller de salud vocal y que seguimos trabajando. Es un trabajo día a día, porque también es un trabajo con los profesionales, digamos, con los otros profesionales del centro de salud. Bueno, licenciado Ariel Aguirre, entonces, buenas noches y muchísimas gracias por habernos contado qué tal salieron estas jornadas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Cristina. Esta entrevista la hicimos en el día de ayer con el licenciado Ariel Aguirre y bueno, le agradecemos por habernos contado de esta jornada y también le agradecemos porque el sábado el licenciado Aguirre estuvo acá con nosotros hablándonos del CESAC 11 y de estos talleres de la vocal, de la parte vocal con personas trans. Fuimos a ver una obra de teatro que se llama Ripio y Coco, en donde el licenciado Aguirre es Ripio. Y su compañero Coco. Pero, es Ripio, pero no derrapa en el Ripio. Sí, no, pero realmente una obra. Bueno, fue el final de este año de Ripio y Coco, que durante el año lo habíamos estado contando. Pero bueno, cuando vuelvan a hacer otra obra, desde ya que los vamos a invitar, porque es excelente. La verdad que fue una obra muy linda, muy entretenida. Un par de entradas para los oyentes, sí, por supuesto. Seguro. Eso desde ya. Así que, bueno, le agradecemos doblemente entonces al licenciado Aguirre y a Rita, ambos. Oíd. Mortales. Y por AM690 y www.laretaguardia.com.ar seguimos en Oíd. Mortales. Muy bien. Y si quieren comunicarse o hacerle alguna pregunta al doctor o a nosotros, pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook de oidmortales2011. Seguimos charlando con el doctor Carlos Vázquez Barreiro. Estábamos hablando de lo que se llaman las terapias de vidas pasadas, que decimos ahora se llaman terapias de regresión. Uh-huh. ¿Así está bien? Sí, bien. Sí. ¿Cómo pueden hacer las personas para comunicarse contigo? ¿A través de un mail podemos dar, te parece? Sí, sí. El mail del doctor es C, de Carlos, R, Vázquez, así como nosotros conocemos, Vázquez con Z las dos veces, B larga, luego, que es de Barreiro, @gmail.com. Y si no saben, que a través de nuestro mail o a través del Facebook nos preguntan y nosotros le hacemos la conexión con el doctor si quieren consultar. Volviendo entonces a esto de las terapias de regresión. Uh-huh. Ahí. ¿Cuánto tiempo dura una terapia de regresión? ¿Cuántas veces uno tiene que hacer la consulta? Bueno, eso es muy variable. A veces con una sola sesión alcanza, depende de cuáles sean los motivos por los cuales venga, ¿no? A veces hay que hacer varias, pero no, nunca es muy muy prolongado esto, porque los temas son muy puntuales y suelen aparecer rápidamente. Pero no hay alguien que va, es porque va por algo puntual. Sí, siempre generalmente pues una fobia, generalmente son más problemas emocionales que de otro tipo, aunque muchas veces pueden ser algunos problemas crónicos también, ¿no? Pueden ser por vínculos, por relaciones de pareja, que a veces, como mucha la misma gente dice, esto es kármico lo que tengo. Y sí, generalmente no, con las parejas no es la primera vez que están juntas en esta vida. En esta vida, habrán estado en otras. Yo quería aclarar una cosita de antes, pues justo por el tema del ETV y lo que habías comentado. Otra manera también, no solamente, bueno, uno puede recordar espontáneamente vidas pasadas, aunque no lo relacione mucho. Se puede ver a través de una meditación, porque uno cuando está en estado meditativo está en estado alfa. Puede conectarse o tener recuerdos de vidas pasadas durante los sueños. También, como nos conectamos con lo de Paul, es muy, muy real que se haya conectado con la madre. Nosotros generalmente nos conectamos con los parientes. En ciertos momentos de nuestra vida. Sí, por ahí, cuando ¿no? necesitamos, para saber que están bien. Y ellos nos dicen que están bien. Sí. Generalmente cuando tenemos un sueño que recordamos o tenemos un sueño de algún ser querido que falleció y se nos aparece, es que lo vemos bien. Y ese es el mensaje que vino a traernos, que nos quedemos tranquilos, que está bien, Uh-huh. Y bueno, eso se puede ver. En la terapia de vidas pasadas también nos conectamos a veces con familiares ya fallecidos. Porque no solamente se ve la vida, sino se ve el espacio. Básicamente creo que hay que tener la cabeza un poco más abierta a otras cuestiones. Para ver que es muy estructurado y todo lo tiene muy puesto así como en cajita adentro de la cabeza, este tipo de alternativas o complementos terapéuticos. No. Claro, esto no tiene nada de espiritismo ni nada por el estilo. Es una metodología, es una técnica. Y bueno, y después es una terapia. O sea, no. Como decía antes, esto no es viajar a través del tiempo, aunque lo quieran vender muchas veces así, es simplemente recordar. Nosotros en estado alfa, en este estado, podemos recordar cada acontecimiento de nuestra vida. No perdemos absolutamente nada. Así que podríamos recorrer hasta nuestra vida actual. Cada instante queda registrado en nuestra memoria subconsciente. Uh-huh. Y quedan las vidas pasadas también. Uh-huh. Y de ahí parte el principio de la terapia. Bien, yo puedo contar, total, todos los que me escuchan me conocen, no tengo ninguna dificultad en contarlo. Yo en algún momento de mi vida hice terapia de vidas pasadas o terapia de regresión, vamos a decirlo bien. No la hice con el doctor Vázquez Barreiro, la hice con otra persona. Yo lo que puedo decir es, digamos, a mí me pasa esto que me dicen, ¿pero vos crees? ¿A vos te hizo algo? ¿Te ayudó para algo? Y yo digo, no sé si creo o no creo. Si querés te puedo decir que no creo, si eso te consuelo, te hace sentir más tranquilo. Lo que sí te puedo decir es que yo durante un tiempo sufrí de una lumbargia muy importante. Y desde que hice esa terapia, nunca más la tuve. Uh-huh. Tengo todos los factores a favor para seguir teniendo la lumbargia. El sobrepeso, la falta de actividad física. Tuve todo y sigo teniéndolo. Pero la realidad es que yo, a mí no me dolió más. Entonces yo digo, ¿creo o no creo? No sé si es creo o no creo, a mí me sirve. ¿Crees en la psicóloga? Y yo no sé si tengo que creer en la psicóloga, yo lo que sé es que hoy es un espacio para mí y me hace muy bien y puedo charlar de un montón de cosas que no puedo charlar en otro lugar, y creo que es lo mismo en realidad. Sí, no hace falta para creer. Mí. No hace falta creer, es decir, si no entraríamos en un debate teológico que no tiene ningún sentido. El tema es que, bueno, resulta. Podríamos discutir temas religiosos, que el cristianismo también quería la reencarnación, que se cambió por cuestiones políticas, pero bueno, mucha gente debatiría en esto, pero el fin no es ese, discutir si está o no está. El tema es que, bueno, resulta, cura. Sí. Y si cura, es bueno. Uh-huh. Sí, mientras algo cure, yo creo que es bueno. Y no tiene, generalmente, bien manejado, no tiene efectos colaterales. No, sí. No es que esto nos va a generar hipertensión. Por eso, hay que saber manejarlo, hay que saber hacerlo bien, porque gente que lo hizo mal le trajo consecuencias. O sea que no se puede hacer con cualquiera, ¿no? O sea, dentro de esto mismo pasa como en otras profesiones, que también hay chantas, gente que es poco seria. Seguro. Como cualquier profesión, sí. Como en cualquier ámbito. Yo me puedo poner a hacer un edificio y decir, sí, yo soy un tengo años de experiencia, y a las 3 semanas se me cayó el edificio o la casa que hice. Uh-huh. Sí, no, si no, solamente con pensar en los políticos. Sí. No, los políticos no hablemos. No, bueno, pero esto también genera esta cosa de que por ahí uno busca como la cosa más chanta en este tipo de terapias, cuando en realidad uno que trabaja dentro de lo que es la salud, entre comillas, hay tanto chanta dentro del hospital que uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, seguro, que seguro. Esta gente, y bueno, no es solamente. Le va a las generales de la ley, digamos, ¿no? La que le va a todo el mundo. Yo por eso digo, yo lo rescato como algo alternativo que creo que a muchas personas le puede ayudar mucho más que estar buscando un remedio o estar tomando permanente una medicación para algo que... Típico podría, que serviría esto, también sirve la hipnosis, ¿no? Por ejemplo, para los que es una patología cada vez más frecuente, que es los ataques de pánico. Uh-huh. El clonazepam, se me iba a acabar el nombre comercial, digamos la droga, que es el clonazepam la que se utiliza. Es decir, no lo cura los ataques de pánico, lo único que hace es controlar la sintomatología y evitar el ataque de pánico, pero cuando uno deja de tomar el clonazepam vuelven los ataques de pánico. Uh-huh. Es decir, si no va acompañado de una psicoterapia, o puede ser una terapia regresiva, puede ser hipnosis o cualquier otra terapia, la farmacología por sí sola no la cura. Sí. Entonces, estamos tratando nuevamente síntomas. Uh-huh. ¿Mm? Por eso yo no llamo medicinas alternativas, porque si un paciente viene con este, con esta problemática, yo no le digo en ningún momento que suspenda el clonazepam. Claro. Que lo siga tomando y después que lo vaya disminuyendo. Pero primero tenemos que hacer la terapia, porque si no, la terapia le va a servir, pero la persona va a sufrir con sus ataques de pánico. Y no se contrapone, no es que esté mal dado. Y no que esté en contra. El tema es que va a quedar dependiente de esa medicación de por vida si no hace algo complementario a esto. Bien, vamos a poner un tema con todo esto que seguimos hablando. ¿Te parece, Fernando? Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Creo haber estado aquí. Estamos escuchando a Fabiana Cantilo, el tema es Amanece en la Ruta. Este tema originalmente era de un conjunto que algunos recordarán que se llamaba Suéter. Como me decía que el operador, no es un conjunto ideal para este día. El tema es de Miguel Zavaleta. Y inicialmente la banda Suéter también estuvo integrada por Fabiana Cantilo y por Celsa Mel Goulan como coristas. Así que bueno, pero esta versión del tema Amanece en la Ruta nos pareció más linda que la de Suéter original. Oí. Mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y decíamos que hoy es el Día del Médico, y el Día del Médico en América fue decretado en el Congreso Médico reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finley, médico investigador nacido en Cuba un 3 de diciembre de 1833. El doctor Finley fue quien confirmó la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito. Abrió de este modo un camino en el progreso médico en la América tropical. Evitó miles de muertes en América Latina y facilitó la evolución de la construcción del Canal de Panamá, debido a que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad. En Argentina se festeja el Día del Médico desde el año 1956. Siendo Oíd Mortales y teniendo gente de salud dentro de nuestro programa, los saludamos al doctor Darío Reutemann. Los saludamos al doctor Walter D'Andrea, los saludamos al doctor, a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, saludamos a la doctora. Y también uno de los mensajes de nuestro amigo que está escuchando el programa, Pedro, que saluda también a todos los médicos en su día y especialmente a su hija Lucila, que ella está haciendo ahora la residencia en el Hospital Neuropsiquiátrico de Tobar García, aquí en Buenos Aires. Ah, muy bien. Bueno, yo saludo a todos mis compañeros del Hospital Pirovano, especialmente a mi ex jefe, que hoy lo saludaron porque le dieron una medalla y todo, haberse jubilado. ¿Ex alcahuete? No. Ex jefe. En tal caso, la alcahueta soy yo. Bueno, por eso. Bueno, entremos en detalle. Y bueno, a todos mis... Yo me acuerdo mi pediatra, por lo menos, se llamaba el doctor Raiden. Uh-huh. Me atendía y después yo llevé a mi hija mayor a él también, porque para mí era el médico. Lo que él decía era verlo y que ya la chica estuviera mejor. Era, digamos, casi un dios para mí en ese momento. Y bueno, y saludar a todos los compañeros también de los distintos hospitales en donde están trabajando. A Mirta Alonso, a un amigo de esta casa, de esta radio, amiga también de Fernando, Reinaldo Sacone, que también lo hemos tenido aquí. También al doctor Alfredo Grande, que después va a seguir con el programa Sueños Posibles. ¿Vendrá hoy o se tomará el día? Viene, va a trabajar, bueno, también. Muy ya bien, lo vamos muy a bien. Saludar también. Así que bueno, esperemos no olvidarnos de ninguno demasiado importante. Y sí, como olvidarnos, sí, porque ¿cuántos médicos hay matriculados en Argentina? Muchos. Así que mirá si nos olvidamos. No sé, ya en las matrículas van por 140.000 acá en Capital. ¿Qué número es la tuya? Que a veces no, 74.000, no, yo ya soy viejo. No, digo porque también a veces pedimos... Sí, bueno, esas son las matrículas nacionales. Después las provincias tienen, claro, hay gente que del interior, claro, que no tiene matrícula nacional, tiene las matrículas, nada más matrícula, de la provincia. Ah, ¿no? Se hacen en las provincias. Así, ajá, que, no sabía. Bueno, de todas maneras, las primeras matrículas ya no están más. Es decir, los números más bajos ya murieron. En la profesión... La matrícula no es propia. En la profesión, el médico... se inscribe en un registro seguro nacional. No, hay una matrícula como todas las profesiones. Hay una matrícula nacional y después cada provincia tiene una matrícula provincial. Pero podés adaptarte en provincia y no en la nacional. Por un decreto que sacó Menem en el año 1992... con una sola matrícula se puede ejercer en cualquier región del país. Pero antes las provincias exigían tener una matrícula provincial. Yo si quería ejercer en provincia, igual de todas maneras lo siguen exigiendo para los lugares públicos, ¿no? Claro. Pero la matrícula, cuando a mí me la dieron, él dice que era para ejercer en ese momento cuando yo me matriculé. Tierra del Fuego todavía no era provincia, uh-huh, así que yo podía ejercer acá en Capital Federal. en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Está bien. Y si no, bueno, si me iba a Córdoba, tenía que sacar la matrícula. Por eso, la nacional te habilita para todas las provincias. La matrícula, cualquier matrícula, según este decreto, habilita para cualquier provincia. Si tengo la de Córdoba, me voy con la de Córdoba a trabajar a Santa Fe. Sí, sí, pues si no sería muy... Sí, hay gente que anda por el país. Que no se reconozca... Yo llegué a tener matrícula provincial también. ¿Seguro? Sí, tuve dos matrículas. Muchos de los que somos de esta zona, capital de Gran Buenos Aires. Hay un título habilitante, una universidad que te lo da y con eso es Universidad Nacional la que me da. Por eso. Con eso ya se entiende que es suficiente. Debería. Igualmente, bueno, también bueno. Yo me olvidaba de saludarle, yo ya sabía que me olvidaba de alguien, que es de la doctora Vanessa Agner, que es mi doctora, que me tiene mucha paciencia también. Y acá, Roberto, Fernando me dice que volvamos para allá. ¿Estaremos comunicados? A ver. Oíd. Mortales. Lo que yo quiero recordarles es que habíamos estado hablando de neurofibromatosis, ¿se acuerdan? El próximo lunes en el Hospital de Clínicas, a partir de las 9 de la mañana, va a haber una jornada con distintas charlas por distintos profesionales y enfermeros y gente de la Asociación de Neurofibromatosis. Así que están todos invitados al Hospital de Clínicas a la charla sobre neurofibromatosis. Y creo que por suerte le dimos tiempo a la pobre doctora Analía Más y la tenemos en línea. ¿Puede ser así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, Analía. ¿Cómo te va, Luis? Saluda. Hola, Luis. Hola, Cris. ¿Cómo andan? Muy bien. Analía, queríamos comentar un poco respecto a, bueno, cómo está aquí en Buenos Aires, en la ciudad, el tema de el aborto no punible, esta ley que estuvo aprobada, después fue, la vetó Macri, la Corte Suprema la volvió a reinstalar, ¿no? Un poco de acuerdo a los parámetros que se habían decidido a nivel nacional, ¿no? Sí, te cuento, para quienes no sepan, el aborto en Argentina está prohibido, salvo en tres casos. Uno es en caso de que el embarazo haga correr peligro a la vida de la mujer, o que peligre su salud, o en los casos de violación. Sí. Eso está previsto en nuestro Código Penal desde el año 1921, o sea, hace casi 100 años. Y el Código Penal es nacional y rige en todo el país. No obstante eso, desde hace 100 años para acá, que o los jueces no lo, digamos, no lo ordenan, o los hospitales no lo quieren hacer, etcétera. Este año la Corte Suprema, en marzo, emitió un fallo que se llama, lo llamó FAL, F-A-L, que es justamente, se trataba de una adolescente por una violación intrafamiliar, queda embarazada, y la Corte, ya cansada de esta situación, emite un fallo donde dice cómo hay que interpretar el código y ordena que todas las jurisdicciones la cumplan, es decir, todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Y le dice a cada provincia que tiene que hacer un protocolo para ver cómo se aplica esto, ¿sí? Sí. Y da pautas, dice, bueno, no es necesaria la orden judicial, no se puede negar, no es necesario en caso de violación que haya hecho la denuncia, o sea, da pautas de que debe respetar todo el protocolo de todas las provincias. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires presentamos, redacté un proyecto que presentó la diputada María Rashid, que es del Frente para la Victoria. Después de mucho debate en que el PRO se oponía permanentemente, consensuamos un texto con toda la oposición. Uh-huh. Y logramos sancionar una ley hace poco tiempo. Macri, antes de vetarla, saca una resolución del Ministerio de Salud que hace un protocolo totalmente restrictivo, que viola el Código Penal, viola el fallo de la Corte y además veta la ley. Entonces lo único que le queda a la ciudad es este protocolo muy restrictivo. Con la diputada María Rashid presentamos un amparo donde una jueza nos dio la razón, nos dijo que este protocolo era totalmente restrictivo. Sí. Y le elimina, le deroga todas esas partes que violaban el fallo de la Corte. La ciudad apeló esta sentencia, y esa es la situación. Hasta ahora está vigente lo que dijo esta jueza. Es decir, que hoy en día cualquier persona, mujer mayor de 14 años, ante estas situaciones puede ir a un hospital y se le debe practicar el aborto no punible. Sí. Esa es la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, te hago una consulta, los fines prácticos, sí. Porque, bueno, justamente pasó que se dio esa situación en el Hospital Ramos Mejía de una mujer que tenía que hacerse un aborto, sí. Y lo dieron a publicidad y sí. Todo lo demás. ¿Qué pasa en el caso, está previsto en la ley o en estas reglamentaciones, que si algún médico o algunos médicos, por cuestiones de conciencia, dicen yo no lo hago, ¿qué hace? ¿Se la llevan a otro hospital? ¿Hay que obligarlo al médico a que lo haga? ¿Cómo se maneja eso? Te cuento. Yo en el proyecto que hice, que presentó, digamos, la diputada María Regina, en este caso no... ella no estaba de acuerdo con que hubiera objeción de conciencia, porque si usted es ginecólogo y trabaja en un hospital, debe hacer lo que debe hacer. Si no, dedíquese a otra cosa. Esa es mi opinión. Pero la Corte preveía la objeción de conciencia. Lo que dice es, a partir de hasta 30 días después que se sanciona la ley, todas aquellas personas, médicos o médicas que sean objetores, deben manifestarlo en el hospital. O a los 30 días de que uno ingresa a un hospital. En primer lugar, por seguridad de la mujer, que cuando la atiendan sepa si el médico que tiene enfrente, en caso de que se enferme y eso le haga correr en riesgo la vida, sepa que ese médico puede contar con ese médico. Y para el hospital es importante porque sí o sí debe brindar el servicio. Sí. Entonces no puede tener todo el plantel de médicos que sean objetores. Sin embargo, Macri, cuando lo veta, una de las cosas que hace es decir que cualquier médico puede objetar, y no una objeción total, sino una objeción caso por caso. O sea, puede decir a esta chica se lo hago, a esta mujer no. Es realmente una locura imposible para un servicio cumplirlo de esa manera, ¿no? Seguro. Así que sí. Claro. Sí. Y por otro lado les cuento que esta semana se hizo una audiencia pública en el Congreso de la Nación, donde fuimos varias organizaciones, abogados reconocidos, muchos diputados y diputadas, porque en el Congreso de la Nación hay un proyecto de ley que por primera vez cuenta con más de 60 firmas para la legalización del aborto, es decir, que cualquier mujer a partir de, por ejemplo, los 14 años pudiera hacerse un aborto, no solo en los casos de no punibilidad, sino en general, como existe en Uruguay, por ejemplo. Sí. Así que bueno, veremos el año que viene cómo le va este proyecto. Hubieron diputados y diputadas de todos los partidos políticos, muchos del Frente para la Victoria, digo esto porque hace un año que este debate estaba truncado, digamos, que se había paralizado, y bueno, vamos a ver si... Bien, impulsa. Esperemos que el 2013 sea el año donde se pueda aprobar la ley a nivel nacional, que es lo que me parece que se está... Esa es la lucha de... Yo ahí veía a muchas mujeres que le tengo muchísimo respeto, que son feministas de toda la vida, que han luchado por la ley de divorcio en su momento, y bueno, ya una las ve grandes, con el mismo espíritu y la misma fuerza de siempre, pero es una lucha que en Argentina lleva muchísimos años y por suerte se van sumando generaciones de mujeres más jóvenes a la lucha, ¿no? Así que sí, espero que tengamos respuesta y el coraje de los legisladores, ¿no? Vamos a seguir el año que viene en el tema. Bueno, Analía, te agradecemos la comunicación y bueno, adelante cuando haya proyectos nuevos, información y demás, nos comunicamos y le damos la difusión que corresponde. Perfecto, gracias. Chao. Luis, gracias. Un saludo para todos. Oí Mortales. Bueno, vamos terminando ya el programa y les contamos que va a estar Alberto Morlachetti con el doctor Alfredo Grande en Sueños Posibles, que es el programa que ya en unos minutitos va a empezar. Alberto Morlachetti es de la Fundación Pelota de Trapo y el tema del programa va a ser El hambre es un crimen, ni un pibe menos. Así es. Ese va a ser el programa. Y después lo vamos a convocar nuevamente al doctor Carlos Vázquez Barreiro para que él también dé su opinión sobre esto que estuvimos hablando, porque estaba así como que se salía de la vaina para hablar, me parece. Pero sí. si te parece, Carlos, lo vamos a hacer otro programa. Sí, no hay problema. ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno. No hay problema. Perfecto. Bueno, a Martín Valenzuela en AM690, a Fernando Tevele acá en www.laretaguardia.com.ar. Reiteramos un montón de besos para todos los médicos y médicas amigas. Muy bien. Le agradecemos enormemente al doctor Carlos Vázquez Barreiro que estuvo con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por invitarme. Perfecto, y nosotros el próximo lunes a las 8 en Oíd Mortales. Chao, hasta el lunes.